pase el tiempo y no te olvide, y mi vida siempre siga igual. Mi cariño seguirá presente en el tiempo y en la adversidad. Trataré de manejar mi vida, pues sin ti ya no me queda más. Entendido, tú ya no eres mía, y ahora te quiero explicar. Ay, amor, qué dolor siento yo al saber que ya no estás aquí. Ay, amor, solo estoy con tu adiós. Me dejaste roto el corazón. Mi cariño siempre fue sincero, y eso tú no lo puedes negar. Los momentos que vivimos juntos jamás los podrás olvidar. Tu perfume lo llevo presente, y tus besos en mi boca están. Ahora solo queda tu recuerdo, y me muero y quisiera gritar. Ay, amor, qué dolor siento yo al saber que ya no estás.